en anteriores programas. Estabas un poquillo enfadado porque no habías podido conseguir la reserva del Splatoon, ¿eh? Nada, nada. Ni reserva de Splatoon, ni reserva de Yoshi Woolly World. Cuando llegue Zelda, le ponen la puerta del game. Hay que acampar un mes allí. Sí. Porque vamos, ha sido... Nada, nada, no he podido pillar ninguno otro. Hay una combinación milagrosa, mágica, que es los triángulos de maíz del hacendado con guacamole. Suena raro, pero está buenísimo, de verdad. Es más pro si haces una boloñesa, le echas pimienta, la pasas por una batidora y haces salsa de carne picante con esos triangulitos. Pero, ¿y el tema del control, la cámara, cómo se maneja con el stick, con el pezoncillo ese? Es que hay un problema con el pezoncillo de la 3DS. No es cómodo. Nadie lo ha dicho en voz alta. Pude jugar en casa de un colega al Metal Gear Solid 5, el Ground Zeroes. El juego no te dura casi ni una tarde. Si me preguntas si, no sé, Velasco, que solo juega FIFA, viene aquí y quiere jugar a eso, pues le diría que no es su juego. Bueno, pues si nadie quiere añadir nada más del Pilas, que seguro que seguiremos hablando todas las semanas, porque ya llevamos 2 semanas. ¡Oh! Primera temporada, la titularemos Pilas of... Sí, Pilas of el Batallón. Pertenece a la fábula Nova Crystallis, que es aquel proyecto que se anunció hace 9 años. Fíjate, yo era un niño, ahora sigo siendo niño, pero no tan niño. Final Fantasy Type 0 es, atención lo que voy a decir, el mejor Final Fantasy que ha salido en los últimos 10 años, ¿vale? Cuidadito, cuidadito. Vete a cagar. No. Es el Bravely Default, por favor. Vamos a ver. A mí me da mucha pena el tema de que cada vez se compre menos en físico, con lo que me gusta a mí mirar la estantería y ver la colección de juegos, y yo creo que eso se va a ir perdiendo poco a poco. Por favor, ponla ED explícito multiplicada por 10 y que todos los niños apaguen ahora mismo este podcast porque van a empezar a aparecer rabos erectos por todo el podcast. Por fin, ¿cuánto tiempo que tenía ganas del puto nuevo Deus Ex? ¿Cuánto tiempo llevo diciéndotelo, Sergio? Gráficamente el juego es bueno, pero pasa un poco como pasa con las caras de Xenoblade. Te tiraba un poco para atrás lo que es el diseño artístico de algunos personajes. Si alguien tiene dudas de comprar un Monster Hunter, con el jugado nunca un Monster Hunter, yo empecé por el 4 porque se hace muy fácil. No, la paleta de colores, que en mi opinión yo parece siempre... que está diseñado por Agatha Ruiz de la Prada, ¿eh? Un poquito hortera. Es más colorido. Chicote, sí. Este año se pondrá de delantal, se pondrá carátula del Monster Hunter. Sí. Los policías vencen en el 52% del total de las partidas. A la gente le gusta el lado oscuro. Esa poli está más untada. Para los estudiantes que hay aquí en el Batallón Pluto, aquí, hola señores estudiantes, quiero hacer una pregunta. Hola. ¿Cuánto es $1 billón en moneda, en euros? El Batallón Pluto. Bienvenidos una semana más al Batallón Pluto. Pasamos ya el ecuador del mes de abril y nos colocamos en la recta final de cara a mayo. Que no está mal, ¿eh? No está mal. A partir de ahora, de hecho, cada semana os voy a recordar lo poquito que falta para el E3. Porque os aseguro que no hay nadie más pesado que yo con el tema, ya lo veréis. De todas maneras, el que me parece a mí que está siempre con el hype en la boca es Serenion. Cuando no es un Deus Ex, es un Star Wars Battlefront. En fin, ¿qué tal? Anda. Se me están acabando las vacaciones. Bueno, todo lo bueno se acaba, así que no llores por eso. Podría ser peor. Nada, buenas por ahí, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Antes de nada hay que explicar que tu conexión hoy es un poquito deficiente. Por tanto, si hay un retraso mínimo, el retraso tiene SIDA. Efectivamente, el retraso, aparte de ser tuyo por naturaleza, el internet también tiene parte de culpa. Vete al cuerno. Será nuestro corresponsal allí en Islas Canarias. Y a eso... Sí, siempre. Siempre llevo un retardo de una horita. Bueno, también tenemos con nosotros a Vic, que anda por ahí. ¿Cómo va todo? Muy buena, ¿qué tal? Pues nada, bien. Aquí expectante a ver, por hablar sobre ese anuncio de Star Wars, que ha traído también polémica. Sí. Eso. Pero, no solo se ha anunciado el juego, hay que dejarlo claro. Se ha anunciado el juego, ha salido un tráiler nuevo de la peli y ha salido el tráiler hoy de la serie de Rebels. Sí, trae cola. ¿Sabes qué? Nos moco de pavo, El aquí, tema... Aquí vamos a tener que empezar a vestirnos con trajes Jedi, El año Star Wars hoy. Sí. Yo me llevé ayer una bronca monumental porque tergiversé a mi novia para que la pobre me comprara el pack completo de todas las pelis en Blu-ray y está muy cabreada todavía. Es que eso debe de costar un pastón, ¿no? Eso tiene que ser caro. Cuesta 150 euros, pero lo conseguí en 60. ¡Joder! Oh, ¡hostia! ¡Qué bien, ¿no? Sí, 9 Blu-ray, 40 horas de extra y demás. Las pelis en Blu-ray, por favor, que no las compré yo. Con categoría. Que soy un friki. Soy un friki de Star Wars y no tengo las pelis. ¿Cómo va a ser eso? Pues yo solamente tengo 3 Blu-rays en mi casa. Y son de la saga Alien. O sea que fíjate. Yo de la saga Alien tengo 3. Y no tengo el 3. No tengo Alien 3. Porque esa peli no existe. Paul Anderson igual caca. Bueno, la yo tengo solamente una en HD DVD que pensaba que iba a ser la tecnología del futuro y me quedé. Pues vaya. De todas maneras, Serenio, la tercera no es de Paul Anderson, la tercera es de Fincher. Paul. ¡Eso! Sí. De Fincher, sí. Tío. Yo estaba con que era de Paul Anderson. Da igual. Del odio que le tienes. Tío, tanto a la peli como a Paul Anderson. Bueno. Aquí hay una falta una persona, una voz muy querida, a pesar de que llevamos 2 semanas solo, que es la de Aitor. Está conduciendo el tren del hype. Sí, por vale, eso no ha llegado a tiempo, se ha quedado por el camino. El caso es que da coraje porque decía, yo hoy vengo con ganas de criticar o rajar de ciertas cosas, ¿no? De rajear. De rajear, qué buen verbo. Pues no está con nosotros, a ver si a mitad del programa... surge, lo invocamos y aparece con nosotros. Yo creo que sí, que tendremos suerte. Espero. Echo de menos a mi Velasquito. Sí, yo pienso que para poder rajear a gusto del Battlefront. Tenemos que hacer hoy un especial, vamos a rajar del Battlefront. Sí, bueno, no adelantemos acontecimientos. Por último, yo soy Sergio, voy a presentar este tinglado y quiero aprovechar esta intervención muy cortita para hablar de lo que ha sido el fenómeno televisivo, posiblemente de lo que llevamos de 2015. Ese maravilloso León come gambas de MasterChef. En serio, me dejó loquísimo, fue brutal. Oye, ese día lo estuvimos hablando tú y yo, y creo que el argumento más lógico fue el de mi novia, que como ella decía, 15.000 personas no entraron para que entrara esa puta mierda que no estaba ni bien guisada. Pero el jurado fue cruel sin necesidad, o sea, fue horrible. Se comieron al león conmigo. Yo opino igual que eran. Yo del tema del león este me enteré así por las redes sociales y demás, no tenía ni puta idea de qué estaba hablando la gente. Pero me parece fatal que utilicen el programa para coger a una persona que no tiene ningún talento en la cocina y se aparra y se ve. Bueno, pero a ver, no sí nos pasemos. Tenía. Claro, el tío sí lo tenía. Es que es el primer programa, además, de MasterChef. O sea, que es gente que no sabe de cocina, pero le gusta mucho. La gente se pasó muchísimo. Y hay que... Vic, por cierto, antes de que presentaran ese plato, otra tía fue con un pollo crudo y nadie le dijo nada. Y sin emplatar. Echó el pollo en el plato y tal. Pero vamos a ver, esa gente no pasa un casting. Sí, pero... Es que es lo más indignante. Eso digo yo. Es que ¿qué casting pasaron esa gente para un pollo sin cocinar? ¿Quién presenta eso? Yo qué sé. Estarían no nerviosos, siendo... no sé. Estaba un poco crudillo. Pero a mí me dio a entender una cosa. ¿Cómo vamos a echar de menos a Chicote en este programa, Sí, también es verdad. De todas maneras, yo quiero cerrar todo este tema con una imagen que quiero que la tengáis visualizada en vuestra mente. Y es el momento en el que el león come gamba, le echa esa mezcla de gazpacho pastoso, tan asqueroso encima. Es que era Parece que tenía asqueroso. tropezones porque salió en plan. Hizo bulto ahí, salió junto ahí, como un vómito. En fin, vamos a dejarlo ahí, Por ¿no? y los miles de memes, los miles de Sí, memes. sí, Que el sí. mejor de todos, lo siento mucho, pero es el Ecce-homo con la cara del león come gamba. Que la gente tiene una imaginación y un arte. En fin, vamos a dejarlo ahí, vamos a volver ya al tema de los videojuegos, que también a veces es de risa, ¿eh? Así que vamos al sumario, a ver qué se cuece. Y esta semana es una semana de noticias, más que otra cosa. Una semana de ilusiones, de esperanzas y desconciertos también. Tenemos anuncios de peso, como este Monster Hunter Stories para 3DS, que ha suscitado más de un insulto por parte de algunos de vosotros. También ese Star Wars Battlefront y su promesa de estar a la altura. Y muchas más cosillas que probablemente pues, se hayan visto un poquito eclipsada por estos gigantes de la industria. Y más allá de la actualidad, vamos a analizar también Spec Ops The Line, un juego que creo que ha gustado mucho por aquí, ya lo veremos. Yo no lo he jugado, a ver qué me cuenta esta gente. Así que comenzamos. Y lo primero es lo primero, antes de meternos en faena, que es hablar de lo que ha dado de sí la semana. Serenion, en tu caso, ¿has podido jugar más o ha sido de picoteo como la pasada semana? Hombre, ya me terminé el Inazuma Eleven, al fin, 30 horas de partida. No, Puf. no dura poco el juego, ¿eh? Y tiene un metagaming monumental, que ni Pokémon, ¿eh? Pero después de la Solo ahí historia, lo dejo. después de la historia, ¿qué es lo que hay que hacer? Sigue habiendo. Pues sigues coleccionando. Yo, de hecho, no me he enfrentado a un equipo que es el exclusivo de este juego, pero paso un kilo de seguir, estoy agobiado ya de ese juego. Y lo típico, coleccionando nuevos jugadores, echando partidos, siguiendo ligas y demás, y tiene como una pseudo trama secundaria, un rollo así que tampoco he mirado mucho. Yo dije, me terminé el juego, aquí lo dejo. Has Yo no cumplido, soy ¿no? tan completista. Sí. ¿Y qué más? Y nada, ahora estoy con. Sigo con el Pillars, lo normal. Ya hoy llegué al episodio 2. El juego es eterno. Ya llevo casi 50 horas y todavía me queda seguramente más o menos la mitad. Esto no se acaba. Sí, de hecho, Y es. tercera semana, tercera vez que hablamos del Tercera. Pilar. Y quedarán dos o tres. Ojo, Y ¿eh? nada. Esta semana he empezado dos jueguitos que la verdad bastante chulos. Uno es el Mortal Kombat, que lo conseguí muy barato. Y está bien. El doblaje es un asco. Así a modo tal, Bueno, déjamelo en inglés, pero no me hagas va de esto. meterse tortas, el doblaje da igual, No, ¿no? no solo eso, tiene un modo campaña que está muy bien. Al que jugó al Injustice, se acordará de que tenía un buen modo campaña. Bueno, y al Mortal Kombat 9, ese no lo jugué yo, pero también lo han Sí, yo sí, comentado. yo sí. Pues el modo campaña está bien hecho. No, no es el típico modo campaña de un juego de pelea. Entonces, claro, es una pena que te saquen un doblaje de mierda. Y bueno, no solo es eso, el juego empecé ha tenido un par de fallos. Fallos gráficos, imagina, yo no soy de buscar bugs, que hoy leí una frase y me hizo mucha gracia, decía de buscar los bugs. Yo no soy de buscarlos y sin embargo los he encontrado. Hay fallos Sí, gráficos súper hay horribles. un compañero que creo que al que te refieres, Sí, que dice, si no los sí. buscas, no los encuentras. Exactamente. Que muy, muy Pues grande. eso pasó. No estaba buscando los bugs y sin embargo los encontré. Y después, joder, ayer me salió una actualización que era 30 gigas. Y yo, por favor, ¿qué actualización de mierda es esta? Y resulta que era otro bug. Es un despropósito en algunos momentos. Pero el juego está bien. Los combos son complicados si estás acostumbrado a Street Fighter porque son diferentes. Y los Fatalities, que creo que ya después comentaremos algo del Sí, tema. sí, sí, sí. Sí, mejor lo dejamos por Sí, lo ahí. dejamos. Lo que Y sí otro. que, lo que sí quiero saber antes de que pase es el tema de los bugs. ¿Te impiden jugar? Quiero decir, ¿te recomiendas a la gente que quiera este juego que se lo compre ya de salida o espera un poco a que hagan un parche o lo que sea? Bueno, la verdad es que no sé cómo habrá ido en consola. En PC encima había un problemita que era que se descargaba por tramos, ¿no? Y claro, al descargarse a lo mejor un pack ahora de 500 megas, otro pack después de 500 megas, ibas a entrar a lo mejor a un modo de juego y te tiraba al juego directamente. Aunque te dijera que ya estaba abierto. Y fue muy frustrante los primeros días. Entonces, si son bugs Yo. graves, ¿no? Joder, no Sí, es un hay algunos bugs. fallito, sino... Ahora lo tengo ya totalmente actualizado y demás, ya no me está dando fallos. También tengo. No, no tengo. No puedo ser injusto. Pero los primeros días fue horrible, ¿eh? Fue feo. Yo creo que fue un mal comienzo. Sí, y otra cosa, antes Y. de pasar Sí, a... sí, sí. Es que claro, Mortal Kombat como un tema de actualidad... Es tan novedoso, por eso quiero saber algunas dudas que tengo. Tú juegas, como has dicho, en ordenador, supongo que con mando, ¿no? Claro, con el pad de 360. ¿Y responde bien o qué? Sí, el juego ya una vez está todo solventado, está bien. Tiene una cosa que se me había olvidado comentar. ¿Recuerdan que salieron los personajes invitados a la saga, que salía el Predator y demás? Sí. No están, no ¿Eh? están. ¿Qué me dices? Creo que son DLCs, DLCs de pago. A ver si te lo dan en la historia. No sé, ¿eh? En la historia sale un personaje seleccionable que dice, completa la historia para poder desbloquear. Pero no hay más. Qué raro. Me da a mí que son DLCs, ¿eh? Pues Así, entonces a nota añadida. sería horrible. Sí, publicidad engañosa, sí, de cabeza. Claro. Pues vaya. Bueno, y La que... verdad es que eso es un feo monumental. Y luego, como ya terminé el Inazuma y quería seguir toqueteando el Control 3S, porque claro, la televisión es compartida y hay que dejarle a la señora que vea sus novelas y esas Claro, cosas, claro. pues he empezado el Zelda Between Worlds, el Link Between Worlds. Que la verdad, lo empecé hace mucho tiempo y lo abandoné. Y lo he tenido aquí arrimado todo este tiempo. Y está bien. Ahora sí me lo he tomado en serio y es un Zelda. Yo no soy un gran fan de la saga, pero está divertido. No, no resta. Yo ¿Tú pensaba que iba a ser. jugaste al Link to the ¿Sí? Past? No, yo solo me he pasado dos: el Ocarina en 3DS y el Wind Waker en Wii U. Así que Entonces juegas no con soy muy de ventaja Zelda. porque no puedes comparar y eso siempre va a jugar a favor tuyo, ¿no? Porque Sí. no sé, el que haya jugado los dos, Hombre, ¿qué le parecerá? No tengo ni idea. la verdad es que no lo sé, pero yo que he jugado a tres Zeldas, los tres la verdad es que han sido muy diferentes. A lo mejor ahora juego al, no sé, al Phantom Hourglass o al Majora's Mask y digo, esto es más de lo mismo, pero los que he jugado hasta ahora han sido los tres muy diferenciados. ¿Y cuál me has dicho? ¿El Wind Waker? ¿Y qué más? Y el Ocarina. Ah, joder, entonces bien, bien. Sí, he jugado a tres Zeldas que son diferentes entre sí, así que de momento estoy contento. ¿Y algún juego más o algo que quiera destacar de... Sí, A ver. hay uno más que viene motivado por una noticia que tenemos por aquí. Y es que cuando salió el anuncio del Battlefront, en principio me emocioné mucho, pero después cuando empezamos a hablar Velasco y yo, me indigné tanto que instalé de nuevo el Battlefront 2. Y le di duro, y llevo dándole duro un par de días. Qué grande. Qué grande. ¿Y qué has estado jugando al multijugador o qué? No, he estado jugando al modo conquista y demás, yo solito, a mi aire, muriendo todo el rato, perdiendo una y otra vez. Es lo divertido de ese juego. Ese Que es juego tan difícil y es... es Sí tan que... old school. Es enorme, ¿eh? Me encanta, me encanta. Sí, es inmenso. La verdad es que es DICE inmenso. lo Tenemos tiene que difícil. organizar un día una partidita. Sí. Yo creo que no van a cumplir con las expectativas. Bueno, pues ya lo veremos. Luego Pero bueno, hablaremos ya lo hablaremos largo, después. sí, largo y tendido. ¿Algún título más que tengas por ahí que comentarnos? Pues nada, lo normal. He estado jugueteando a esto, a lo otro. Nada así muy, muy denostable, sinceramente. Bueno, pues Vic, en tu caso, ¿a qué le has dedicado tu tiempo? Pues esta semana he estado jugando a The Line. Es un juego que me regaló Serenion. Desde aquí, muchas gracias. Ahí, ahí. Y bueno, el juego, la verdad, que bastante bien. Luego estuve jugando también a Dark Souls 2. Esta semana el Pyra me lo he dejado totalmente. Y Dark Souls 2, pues bueno, estoy exprimiéndolo bastante para ver lo que son los cambios del parche 1.10. Que la verdad es que son cambios poco significativos, la verdad, porque son cambios así un poco. Te tienes que fijar mucho en el juego para notar algunos cambios. Para notar algunos cambios, porque son ajustes de diseño, ajustes de equilibrio de algunas armas. Entonces, no sé si ajustes también en las novedades de la historia y demás, incluyendo descripciones de algún artículo. Entonces, son cambios muy significativos. Los cambios más gordos, que son los nuevos NPC y el nuevo boss, pues bueno, eso todavía no lo he encontrado. Pero No, no hay manera humana de encontrarlo. este era el famoso parche que te Ese cambiaba. parche. Sí, dime, dime. Este parche lo que es arregla algunas cosas de lo que es el multijugador y tal. Y arregla lo que son algunas descripciones y nerfea también algunas armas y todo eso. Pero no es el famoso parche que dijeron que iban a mejorar lo que es la calidad gráfica del juego. Es, para eso tienes que comprarte lo que es la edición de Scholar of the First Sin. Sí. Entonces, bueno, yo ya dije lo que pensaba respecto de esto. Me parece una medida totalmente. Un robo. Y sí, porque esto, bueno, es un poco cachondeo. Porque yo recuerdo cuando compré Dark Souls 2, recuerdo que no se habló de DLC. No se habló de DLC. Sacaron dos ediciones, que es la edición normal y la edición con equipo. Que el equipo, bueno, cinco armas y cinco escudos y tal, pero la verdad es que no tiene mucho fuste, porque las armas que te dan no son armas ni siquiera que vayas a llevar durante la mayor parte del juego, la verdad. Y luego sacaron esto en plan para sacarlo en consolas de nueva generación, ¿no? Que me parece bien, que todo el mundo lo tenga y tal, pero claro, nos toca la versión de PC. Mejora gráfica, pues lo que es mejora gráfica no hacía tampoco mucha falta, ¿no? Con simplemente actualizarlo para mejorar un poco los gráficos, pues sobra, que fue algo que hicieron con Skyrim. Skyrim cuando salió, no salió en HD y luego sacaron un parche con una actualización de Skyrim. Aquí lo que han hecho simplemente es cobrarte la parte y no barato, 24 euros. Sí. Entonces, bueno, estoy bastante flipando, porque esto me parece a mí que se va a convertir Un despropósito. en... Sí, es que si van a empezar así todo, si ahora todo el mundo va a empezar a sacar la edición de todos los juegos que sacaron hace 2 años por decir, bueno, que también lo tengan en PlayStation 4 y en Xbox One, y en PC también. No sé, me parece un poco coña. Es que me Hombre, parece muy pero coña. es verdad que es un movimiento un poco complicado de hablar, porque es verdad que mucha gente a lo mejor no ha tenido Play 3 o 360 y ahora se suman al carro y se pierden un montón de juegos por culpa de Sí. que no hay retrocompatibilidad, por cierto. Eso también habría Claro, que. sí. Entonces, Es bueno, que es eso, tío. esa es la Sí, eso lo putada. entiendo. Lo que pasa es que para el usuario de PC es distinto, porque aquí ya no hay diferencia. Bueno, la diferencia de hardware que puedas tener es a razón de cómo estés monetariamente, ¿no? Pero es que es eso, es que es el mismo puñetero juego. Es que, aparte de los tres DLCs que te incluyen y tal, que bueno. Es que es el mismo juego. Es que, y gráficamente tampoco cambia demasiado, ¿eh? Porque yo he visto vídeos y tal, y el juego no es que sea un Bloodborne. Mejoran la iluminación, que ya de por sí era buena en PC, era muy buena en PC la iluminación. Ha mejorado un poco las texturas, ha mejorado lo que es la paleta de colores, pero ya está. O sea, no vas a encontrar un Bloodborne. Ni en PC ni en PlayStation 4. Entonces, También no te sé, me digo, parece desproporcionado. Sí. perdona, Dime, pero dime, también te sigue. digo, Bloodborne tampoco es el portento gráfico ese que la gente hablaba, ¿eh? Yo sigo Hombre, viendo está muy un bien Dark Souls ahí, gráficamente. ¿eh? Pero Está a muy bien ver, gráficamente. Es mejor que Dark Souls. From Software no destaca precisamente por hacer juego muy potente gráficamente. No, no, no. Claro. No, hacen un buen diseño artístico. Hacen muy, muy Sí, buen sí. diseño artístico. Gráficamente entran dentro de lo aceptable. Entra dentro de lo bueno, de lo aceptable. Está muy bien. Bloodborne, de todas las sagas Souls y Demon's Souls, Bloodborne es el que, digamos, mejor luce en tema gráfico, ¿no? Pero bueno, es eso, es lo que me estoy encontrando ahora en Dark Souls y un poco también, pues eso, la rabia de decir es que te sacan un juego al año siguiente como mejorado, es que da la sensación de que estás jugando una beta, por así decirlo. Sí, y además, sobre todo en PC, en el que han sacado mods mejorando el frame rate, mejorando, o sea, mejorando todo lo que ahora te hacen pasar por caja. Sí, la verdad es que Dark Souls 2, bueno, Dark Souls primero también, lo que tienen son la posibilidad de coger el Nexus Mod y bajarte mod para mejorar lo que es la calidad gráfica. De hecho, el primer Dark Souls salió directamente de consola a PC, sin ningún tipo de renderizado y a 720 creo que iba, a 30 FPS por segundo. Puf, desastre total. O sea, tuvo que venir un Lo chaval a recuerdo, sacar tío. un parche. Tuvo que sacar un parche para que se viera a 1080 y a Madre 60. mía. Eso fue. Y con el 2, y con Horrible. el 2 también ha sido una cosa parecida. Yo jugué porque me lo compré cuando salió y tú le enchufabas, por ejemplo, en el ordenador el mando de la Xbox o lo que sea y te salían los botones. O sea, tú jugabas con el teclado y te salían los botones de la Xbox. Porque no estaba Sí. bien optimizado. O sea, era un port, pues en fin, como lo hacen ellos. Pero Sí, es bueno. como escuchar hace tiempo que decían que hacen juegos de consola y se los llevan a PC tal cual. Tal cual. O sea, no sé, un poco. Y claro, se lo llevan con todos los errores que hay en consola. Se lo llevan a lo que es el panorama PC. Por lo menos la sensación que también da, ¿eh? Y con Game for Windows. El Game for Windows con Dark Souls. Con Dark Souls. Dark Souls 2 Joder, ya no. que cuando yo empecé a Pero. jugar estaba el Game for Windows y eso era un despropósito, tío. Sí, lo que pasa es que creo que ya con el cierre de Live, lo que pasa es que hace ya tiempo que no juego a Dark Souls, creo que Dark Souls pasó a los servidores de Steam. Creo que hicieron algo A parecido con SteamWorld, Batman. sí. Sí, creo que sí. Sí, Creo exactamente. que. Bueno, con Batman lo hicieron mejor. Con Batman Hostia, con te Batman regalaban fue. el Arkham GOTY a todos los que Sí. tenían el Arkham City. Sí. Bueno, vamos a cerrar ya todo lo que da de seguir Dark Souls. Que nos ve, o sea, os veo un poquito negativos, ¿eh? Yo, por mi parte, no tengo mucho que comentar porque ha sido una semana bastante estresante. Para el que no lo sepa y nos esté escuchando, yo soy estudiante todavía, estoy haciendo un doble grado, es decir, dos carreras, periodismo y comunicación audiovisual, y es un coñazo. O sea, estoy ya con los exámenes finales y no he podido jugar a casi nada. Solamente un par de partidas a Mario Kart 8, que, en fin, el juego es impresionante. Desde el primer día, no sé cuántas horas llevaré ya, llevaré ciento y pico. Y oye, que os reto también a vosotros dos, bueno, y a Aitor, si nos escucha después, a echar alguna carrerilla o algo, ¿no? Que creo que todos lo tenemos. Ok. Sí, hombre, eso hay que pasar el Claro que sí. modo 200, va a ser locura. Un día yo te permitiré jugar conmigo. Me Eso ya era alto mando. permitirás. Si el lag de Serenion lo permite, ¿eh? Ahora comentaremos algunas cosas del lag que fueron muy buenas. Sí, mi línea, que es maravillosa. Ahora pasa de 200 de ping a 1500, vuelve a bajar a 200, vuelve a subir a 1500, me encanta mi Te ping. lo digo porque me veo jugando a Mario Kart y veo a Serenion dando saltitos Sí, sí, sí, sí. por el circuito. Hace traslación y aparece en otro lado de la pantalla. No sabes lo. Sí. No sabes lo bien que me ha venido a mí el tema del multijugador asíncrono, ¿eh? Claro. De todas maneras, me ha pasado una cosa muy rara jugando estas partidas que he echado. Y es que yo tengo. Creo que tengo 5.000 puntos y pico o algo así en el modo carrera online. Y en una sala, por la cara, se mete un tío, no sé de qué nacionalidad, no voy a discriminar a nadie, que tenía como 60.000 puntos. Y yo me quedo, pero qué burrada. O Hostias. sea, primero, ¿cómo lo meten en mi sala? Que en mi sala siempre te meten con gente que tiene los mismos puntos que tú. Pero el tío tenía 60.000, que yo digo, la de horas que le habrá tenido que echar. Porque conseguir tantos puntos, pff, es increíble. Eso Eso es un está todo el Chinese. día jugando. Sí. Sería japonés. Un Chinese. Un Chinese de esos que. Un coreano. Sí, un coreano. Bueno, vamos a cerrar ya lo que es la que estamos jugando. Aitor, el pobre, no nos ha podido contar qué ha estado haciendo esta semana. Ya nos lo contará después, aunque me da que por lo que nos ha pasado por el WhatsApp, una buena comilona se ha tomado. Así que vamos con las noticias, anda. Y la primera de las noticias es una noticia que nos ha dejado un poquito regular y que va también a colación con lo que antes ha hablado Serenio, y es que Mortal Kombat 10 incluye fatalities de pago. Entonces yo te pregunto a ti, Serenio, tú que has estado jugando al título, no sé, cuéntanos un poquito de qué va esto. ¿Es tan exagerado como dicen o qué? No, no, no es tan exagerado. La gente se ha flipado mucho. Yo por lo menos empecé, no he encontrado esa opción, porque si lo hubiera encontrado yo hubiera comprado ese addon, porque me da un poco por saco. A mí lo que me mola es hacer fatality, tener que estar ahí aprendiéndote un combo cuando ya es complicado aprendérselo sencillo. Así de casual soy. Entonces, yo estuve buscándolo y no lo encontré. Lo que sí hay, pero es con el dinero del juego, que tampoco se puede comprar, es como fatalities fáciles, que tú pulsas un gatillo, la tecla y tal, y te dan una cantidad límite. Yo, por ejemplo, ahora podría hacer cuatro fatalities fáciles, que los tengo guardados para cuando vengan los colegas enseñárselos. Pero Sí. no, yo por lo menos en PC no he encontrado esa opción. La vi eso en la noticia en Play 4 sería, pero no lo he visto en Pues no PC. sé, pero vamos a ver, lo de fatalities fáciles y difíciles, ¿a qué te refieres? Porque cuando yo jugaba al 9 era aprenderte una combinación y la haces, y ya está. Exacto. Pues ahora sería pulsar el gatillo derecho y pulsar la X o la Y en base al fatality que quieres hacer. Entonces, al pulsar eso, ya se hace el fatality. Pero claro, Uf, no necesitas sé. tener fichas, sí, pero necesitas tener unas fichas predefinidas para hacer fatality. Y no las tiene, las vas consiguiendo en el juego, Pero eso desbloqueando y cosas ya es así, que es pero un se tema gastan. delicado, tío, porque ¿qué va a pasar en el Sí, sí, competitivo? ¿Te sí. separan a la gente que usa esos fatalities de los otros o qué? Porque... Hombre, yo considero los fatalities son más bien algo ornamental. No, yo no lo veo importante para el juego. Hombre, No, no te convierte el juego en un pay to No, win. no, pero es una recompensa de aquel que se ha forzado por lo menos de aprenderse esa combinación, que tampoco que sea, no sé. A mí me jodería un poco que alguien que ha pagado dinero, que no sé cuánto, no he mirado bien la noticia, cuánto habrá costado o cuánto costará. 5, según eso, $5 por el addon de hacer fatalities Madre fáciles. Pero es que en el mía. juego eso no está así. Por lo menos en PC, eso no existe tal como dicen. Pues no sé, a lo mejor es que lo incluyeran después o que es en Play 4 y en Yo One, no sé. creo que lo descartarían en todo caso, porque yo no he conseguido esa opción. Y te digo, yo soy el primero que se lo hubiera comprado. ¿Pero tú ibas a pagar 5 euros por una animación de un tío arrancando una cabeza? Para mí, Mortal Kombat es eso. ¿Qué quieres que te diga? Entonces, si lo más chulo de Mortal Kombat yo no tengo acceso porque soy un manco, pues ya me estás limitando el juego. Y la verdad, yo que pagué 20 pavos por el juego, no me hubiera dolido pagar 25 poder hacer Fatalities cuando me da la gana. Bueno, a mí me gustaría también conocer la opinión de Vic, que está hablando de Dark Souls. Imagínate que en Dark Souls tuvieras que pagar 5 euros para cargarte un jefe. O sea, no sé, ¿qué opinas, Vic, de todo esto? Yo opino que muy mal, yo opino fatal, yo opino un poco, estoy con la opinión un poco de Sergio en el sentido de que ya no se recompensa el esfuerzo, o sea, se recompensa el hecho de que tú pagas por coger un atajo simplemente, es como si, no sé, a mí se me da muy mal jugar a un juego de lucha. Bueno, pues yo te saco esta opción que dándole simplemente a dos botones ya tienes la opción de hacer tantos combos, tantos tal. Luego hay que ver también en modo online si eso te va a afectar o no. Porque, no sé. Hombre, vale que son fatalities, que son. Que a fin de cuentas, yo no he jugado mucho a Mortal Kombat, ¿no? Lo desconozco un poco. Pero se supone que es como el golpe final Sí, de la batalla, ¿no? Y se supone efectivamente. que Un no es como tipo el de golpe Mapro que tú final. coges la bolita y haces lo que es el golpe así chulo y tal. No sé, yo lo veo un poco. Lo veo un poco saca cuarto. Es como si en Skyrim te hubiesen sacado para pagar la opción esta que tú tienes cuando le das lo que es un espadazo a un enemigo y te sabes lo que es lo que es el pequeño vídeo del combo, ¿no? Te sabes lo que es. Lo veo un poco, no sé, lo veo un poco chorra curar eso. No es lo Lo mismo. veo un poco chorra. No es lo mismo, hombre. Hombre, estamos hablando de hacerlo cuando tú quieras. No, no se recompensa el esfuerzo de decir, venga, ya le puedo meter el fatality y voy a hacer la combinación de botones para hacer el fatality. Aquí te lo pones más fácil por 5 euros. No sé, es que no le veo sentido comprar eso. Le veo sentido sacar un parche, actualizarlo y que la gente pueda tener la opción de hacerlo o no. Y en el menú de opciones, tener esa opción de decir, bueno, pues yo a mí que no se me da muy bien hacer Fidelity, pongo esta opción y la pongo. Es como cuando en Metro cobraban, aparte en un DLC, la dificultad difícil del juego. O sea, ¿qué me estás Es contando? que no, no, no, no, no. ¿Qué me estás Eso ya contando? es Es que otro son cosas rollo, ¿eh? así. No, es otro rollo, pero vamos en base a lo mismo. Estás cobrando por cosas que ya deberían de estar en el juego. O sea, ¿cómo me cobras por la dificultad de un juego? Si eso es de toda la Yo vida, considero. cuando tú te pasas un juego de toda la vida, se te desbloquea el modo difícil y tal. Si al final esto se pone de. Se hace. En la mayoría de títulos, la gente se va a acostumbrar a verlo y lo va a ver como algo normal. O sea, te vas a acostumbrar a que te cobren por yo qué sé, por darle al tubo en el Mario Kart o por darle a los fatalities en Mortal Kombat o por yo qué, o por poner una intro en el juego, No no sé. sé, a mí me Cuando son de esas que son recuerda. Sí, desbloqueables. a ver, a mí me recuerda ligeramente, salvando las distancias, al caso de Super Street Fighter 4 en 3DS, que recuerdo que tenía accesos directos para la gente nueva. Pero bueno, eso venía incluido, Sí. tú no pagabas aparte, sino que estaba ahí. De todos modos, no es nada justo hablar de esta clase de cosas con Mortal Kombat cuando trae muchísimo, pero infinito más contenido desbloqueable que cualquier otro juego Pero de lucha entonces, que tío, me sea darás la jugable. razón de que no era necesario. Su público ya lo Pero es tiene. algo estético. De Estético, hecho, pagar yo 5 euros. considero. Sí, No, no, no. Me refiero al tema de los fatalities fáciles. Los fatalities son algo estético. No es algo relevante en el gameplay. Hombre, Entonces, pero es la ¿lo base de puedes Mortal hacer? Kombat, ¿eh? Claro. Tú puedes terminar el Sería, combate no a sería meterle Mortal una piña Kombat y si ya no hubiera está. Fatality. Sí, pero vamos a ver. Que lo que digo es que yo no estoy seguro tampoco de que esa opción esté a día de hoy, porque es que yo no lo he encontrado. No, no, no, pero Yo qué sé. vamos a Pero es ver. que, Esa vamos, yo pongo el ejemplo. noticia ha salido. O sea, vamos a partir de la base de que es real. Sí. Yo pongo un ejemplo. Tú Pues, ajá. imagínate que en Dragon Ball, un juego de lucha que salió hace poco, Dragon Ball Xenoverse, para convertirte en Super Saiyan tienes que pagar 5 euros para poder hacerlo. Lo. Me Y no callo. afecta, no afecta a la lucha del juego. Tú puedes ser muy buen jugador y no convertirte en Super Saiyan y hacer un buen online, hacer un buen multijugador, pasar de modo historia. Para tú tener la opción de convertirte en Super Saiyan y hacer los nuevos combos y tal y cual, tienes que pagar por un DLC de 4,99 para poder conseguirlo. Es que nos están llevando a eso. Sí. La verdad es que eso por lo menos en Dragon Ball, sin que sirva precedente, está. Si quieres ser Super Saiyan 4, tienes que pagar el DLC. Ah, que lo han sacado ya. No me jodas. No, hombre, Pero. estaba desinformado con eso, ¿eh? ¿De verdad? Sí. Pues Pero bueno, me parece fatal. que. Que la gente por eso me parece fatal. Pero bueno, cada uno que pague lo que quiera, ¿no? Pero yo por eso no pagaba. Es que eso es una cosa que Yo. debería venir ya en el juego. Yo por lo menos no considero mal el hecho de que den esa opción. Lo que sí consideraría mal es que, por ejemplo, quitaran los fatalities y los pusieran a modo descargable. Eso sí daría por saco. Hasta Pepe opina igual que yo. Bueno, en cualquier caso, a este punto de la conversación y de cara a la siguiente noticia, ha sido, yo lo dije, que lo íbamos a poder invocar y lo hemos invocado. Aitor, bienvenido, creo que estás ya preparado. Muy buenas, perdón por la Bien. tardanza. Estamos aquí. Ha llegado el tren Estupendo. del hype. Pues nada, brevemente dinos en una frase qué te parece que Mortal Kombat 10 incluya Fatalities de pago. Anda. Me parece fatal, fatal, fatal, fatal. Muy bien. 3 a Es una 1. pena, Ironías de la porque vida. si ya nos estamos quejando de que los juegos se están casualizando, que ya no es como antes, hay pocos juegos desafiantes. Y que ahora den más facilidades pagando. Ya encima pagando. O sea, no, no, no, no. Estoy totalmente en contra de esto. Muy bien, Aitor. Ironías de la Así vida. se hacen las cosas, entrando con buen criterio. El Así único que. que tiene aquí Mortal Kombat, el único que defiende los fatalities de pago. Bueno, es que tú todavía no te los has encontrado. Cuando te lo encuentres, luego me cuentas. En Los fin. compraré. Vale. Pues vámonos a otra noticia que sé que esto ya. Creo que las cosas hay que trabajárselas. Sí. Vamos a otra noticia que yo creo que esto ya nos va a encender y nos va a preparar para lo que viene. Y es que Capcom anuncia Monster Hunter Stories para Nintendo 3DS. con un aspecto más infantil, el OLED 5, que dicen que van a tener más peso de la historia y una cinemática que ya han enseñado. Vic, por alusiones, ¿qué te parece? Bueno, a ver si me aclaro yo con esto. En primer lugar, cuando se anunció Monster Hunter 4, ¿vale? Yo tuve unas sensaciones de decir, joder, otra vez con el mismo motor gráfico, otra vez, ahora para Nintendo 3DS, tal. Bueno, porque ya son muchos años que llevan con el mismo motor y hay mucha comunidad de Monster Hunter que está deseando ya que den un salto al HD, al nuevo motor gráfico y tal. Que a mí que me anuncie un spin-off para meter un modo historia, para hacer un RPG, para darle un toque más infantil, para usar a un Rattalos, a un Ratian como montura, pues me suena un poco a broma. A mí la verdad es que me suena un poco a broma. Yo cuando vi el vídeo estaba flipando, me digo, ¿cómo hacen esto? ¿A quién se le ha ocurrido hacer una cosa así? Pero bueno, puede salir bien, pero yo tengo la duda de que pueda salir de ahí una buena historia, porque es que la base de Monster Hunter, ¿vale? La historia de Monster Hunter es simplemente me encuentro en una aldea que tiene un peligro, que es que tiene un dragón anciano que hay que machacar para que no destruya la aldea, para que... Esa es la base de Monster Hunter y es la que va a seguir siendo por mucho RPG que tú le metas y por mucha historia que tú le metas, a no ser que se inventen algo totalmente fuera de lugar de Monster Hunter, porque claro, si tú estás utilizando un Rattalos como montura, tendrán que explicar por qué han llegado ahí, a ese punto, utilizar a un Rattalos como montura, ¿no? O utilizar lo que son los monstruos como montura, no lo sé. A mí me suena a sacar cuarto, me suena a intentar meterse en otro tipo de mercado a ver cómo les va, y me suena a experimento. Y yo, aunque levante mucho hype y aunque tenga muy buena pinta en los siguientes gameplay, vídeo tal, estaría bastante cauto, no vaya a ser que sea, pues eso, un experimento y me esté metiendo un poco la moto. Que vengan a probar un nuevo mercado y digan, bueno, si sale bien, seguimos, y si no sale bien, aquí no ha pasado nada y seguimos con Monster Hunter como estábamos. Sí. A mí me ofende por otro sentido. Yo sí creo que Monster Hunter podría ser un RPG con una historia cojonuda. Porque es que se presta bichos enormes, un montón de fauna, podrías montártelo. ¿Y qué hacen? Te sacan un juego con un aspecto gráfico toon, con toques súper deformes, porque ese Rattalos o tiene una malformidad monstruosa o es muy pequeño. Y te meten ahí y te dicen, mira, Pepe está indignado como yo. Yo quiero un Monster Hunter RPG, pero con una historia de RPG de verdad. Estoy hasta los mismísimos de los RPGs con historias mierdas, ñoñas e infantiloides. Y últimamente todos los RPGs que vienen de Japón, salvo alguna excepción, están viniendo así. Es que me están... estoy muy viejo y muy rancio, o algo aquí está fallando. Pero a ver, es que tío, los japoneses son tontos, pero tú no crees que puede ser... un spin-off, un intento de captar otro público, un público más joven, que a lo mejor Monster Hunter, ya tú la otra semana hablaste, que es muy ortopédico, a lo mejor va por ese público más joven. Pero por favor, si sacas un spin-off de una saga, va a ir sí o sí, o casi siempre, a la gente de ese que le llama la atención ya esa saga. ¿A qué le importa a un crío que juega Pokémon Monster Hunter? Va a seguir jugando a lo que juega. Eso debería ir al público objetivo, que somos nosotros, los seguidores de Monster Hunter. Si nos quieres hacer algo para que variemos nuestro para variar tu producto, hazlo de manera que siga yendo a la edad a la que va, por favor. ¿Por qué me sacas un RPG si me lo sacas con ese tipo de argumento? Sácame un RPG bien hecho, con un argumento un poco adulto, que tiene... No se presta ni nada. Dragones gigantes en medio de un mundo devastado no se presta a sacar un argumento adulto. Pero porque el juego no será para ti, no será para nosotros. Quiero yo creer. Una forma de justificar eso. Que le pongan otro nombre, que no le pongan Monster Hunter. Ya, bueno, puede ser. Aitor, ¿quieres comentar algo al respecto? Bueno, yo pienso que si en un futuro esto cuaja, podríamos estar encontrándonos con que Monster Hunter se parta en dos vertientes, una con la saga principal y luego otra dedicada a estos spin-offs. Se verá según lo que venda y las notas que vaya recibiendo. Hombre, saliendo en 3DS, los de Capcom no son tontos, han ido por la consola más vendida. Y si le sale bien el experimento, genial. Y si le sale mal, algunas ventas habrán rascado de todas maneras. Incluso cogiendo el Monster nombre, el Monster Hunter de nombre, se aseguran que no tienen ningún riesgo de ninguna IP nueva, o sea, ya parten con una base fuerte atrás. Una última cosita y ahora ya pues hacéis vuestro alegato final sobre esto. Y es que se ha comparado mucho la única cinemática que ha salido con Fantasy Life. Yo Otra puta mierda. necesito decirlo. Fantasy Life, señores, es un juego mediocre. Del Bizarro, montón. bizarro en su intento de unir géneros, pero mediocre. ¿Bizarro en qué sentido, señor Sergio Tun? Bizarro en el sentido de valiente, iracundo, palabra que viene de su origen italiano. En Por fin. Yo favor, métase la mano en cuando la empecé a jugar a boca. Fantasy Life, Sí, Vic. creo que fui uno de los primeros de así del foro y tal, que lo vendió. Vendí el Sí, juego sí. porque la verdad que yo hice un esfuerzo descomunal porque que me absorbiera el juego un poco, ¿no? Pues después que lo veía muy infantil, lo veía muy, muy simple, la música para mí no me pegaba nada, no me gustaba el juego, no, Sí, no, no era de lo que hecho, parecía ser en los vídeos. flaco favor le hace a este Monster Hunter Stories que se parezca a Fantasy Life. La cosa es por Sí, delante. sí, sí, sí. Pero ninguno, ¿eh? Bueno, Ojo, no a mí quiero. Fantasy Life me Sí. gustó. Sí, dale. Me gustó, pero es lo que tú dices, es un juego medio crillo, es un juego para pasar un rato. Ahí lo tengo en la colección y no va a ir a ninguna parte. Se va a quedar ahí para toda la vida y seguramente no lo vuelva a poner en mi consola. Bueno, no quiero que nos enseñemos ya con esto, porque ahora viene lo interesante. Star Wars Battlefront ya tiene fecha. El 17 de noviembre. Incluso sabemos ya más cosas. DICE ha confirmado que no habrá batallas espaciales, que tendrá un multijugador de 40 jugadores, que es discutible si está bien o está mal, y nada de modo campaña. Escucho ahí a Serenion ladrar. A ver, ¿qué te parece todo esto? Por favor, vamos a dejar claro primero una cosa. La palabra rajear es propiedad de Velasco, pero la voy a aprovechar yo también. Me cago en DICE, me cago en Electronic Arts y me cago en Disney. Joder, la ilusión que yo tenía por el Battlefront y viene el señor Velasco, me rompe mi ilusión, me enseña la realidad y ahora cada vez que veo algo de Battlefront me da una, me sube la bilis, me sube. Puta mierda, macho. ¿Cómo que no tiene campaña? ¿Y el modo conquista? ¿Por qué no ponen un modo conquista? ¿Por qué no hacen un buen juego? ¿Por qué no hay modo espacial? ¿Por qué no está el modo espacial? ¡Por Dios! Es DICE, en todo su esplendor. Aitor, a ver, a ti que por lo que te ha dicho, ¿tú qué ha pasado con este juego? Que lo tenías en un altar y se ha caído. Yo soy seguidor de la saga desde el primer juego y llevo esperando Battlefront 3 muchísimos años. Desde Y DOS6. me alegré un montón cuando anunciaron que iban a recuperar la franquicia e iban a continuar haciendo sagas, pero estoy súper decepcionado con las noticias que ayer nos llegaron, porque yo pensaba que que una empresa tan grande como se supone que es EA, con tanto material, ¿no? Pues nos van a brindar un juego que tiene menos cosas de las que ya teníamos hace 10 años. O nos están intentando vender como nuevas cosas que ya teníamos en Battlefront 2. O sea, ¿qué es eso de que solamente podamos jugar la mitad de lo que teníamos antes? Solamente los 3 de los 6 episodios, solamente 2 de las 4 facciones que teníamos antes. Me parece horrible, o sea, y lo peor de todo es que ya me lo estoy viendo de que en un futuro vamos a tener que comprar el DLC República por 20 pavos y el DLC Droides por otros 20. Sí, eso está clarísimo. Se ve en el horizonte. Serenion, la réplica. Velasco. Velasco, solo te digo una cosa. Tu carencia de fe me resulta molesta. Ya está, lo tenía que decir. A ver, yo no creo que vayan a sacar un DLC República y un DLC Droides. No, no, no. Van a sacar la expansión que va a traer las batallas espaciales y después sacarán la expansión de la trilogía original. Ah, y del episodio 7 también sacarán una expansión. Y Sí, nos van a ese sisar es el cebo. expansiones nos van a sisar expansiones. Ah, por cierto, nadie lo ha comentado, pero nos hacen un puto spoiler del capítulo 7 en las noticias, ¿eh? Así, a modo de informativo. Bueno, me cago en sus caras. No sé. Bueno, tanto como coño, spoiler... Es un spoiler. Cualquier cosa que sea del episodio ya es un spoiler. Bueno. De todas maneras, Dice, que es muy lista ella, o eso se cree, ha dicho... Claro, cuando la gente se la ha echado encima, dicen, cuidado, que no es Battlefront 3, es el Battlefront de Dice. A mí me ha dejado igual, la verdad. Ha sido una frase un poquito... Yo creo que Dice nos está haciendo a todos los fans de Star Wars un tibagging. Pero así, mientras canta o algo y nos hace el tibagging. Nos está frotando las bolsitas en el hocico. Y bueno, Vic, que te veo muy callado. No sé si es que estás meditando qué decir o qué. Vic es enemigo de la trilogía. No, bueno, yo es que la verdad es que no puedo jugar a Battlefront 2, entonces no sé muy bien las diferencias que hay. Supongo que si me pudiera jugar ahora al Star Wars de Dice, pues no le encontraría tanto que hacer, ¿no? Al no haber jugado a Battlefront 2. Lo que pasa es que, claro, cuando ya me dicen que no hay campaña espacial y antes sí había, que ahora son 40 jugadores en online y antes eran 64, que antes estaban 4 facciones y ahora son 92, pues claramente se ve por dónde va esta historia. Van a sacar el juego y dentro de un año y medio van a sacar un montón de DLCs y te vas a gastar 100 euros en un juego que debería ser, pues, como mínimo tener lo que ya tenía la anterior entrega, y aunque no sea el Battlefront 3, pero respetar un poco a los jugadores de Battlefront 2, porque tú estás trayendo a gente de Battlefront 2. Battlefront. Y la trilogía nueva nos la van a meter por DLC, estoy seguro. O sea, la de episodio 1, 2 y 3. Seguro. A mí me da mucha rabia que cojan el nombre de Star Wars Battlefront y quieran meternos por los ojos un Battlefield con skins de Star Wars. Y seguramente nos pongan la cañita de pescar con el mapa este del episodio 7 y claro, va a ser todo un impulso para que vayamos ahí, como lo que hablábamos la semana pasada de la demo de Final Fantasy, pues esto va a ser igual. La gente seguro que es... Mucha gente va a comprar este juego para probar el mapita del episodio 7. Sí. Mira, estábamos ayer cuando salió todo el mundo, ¡Dios, impresionante el tráiler! Y me viene a la mente una frase de la película... que es así muere la libertad, con un estruendoso aplauso. Y es que es totalmente cierto. Fue horrible. Pero bueno, lo más irónico de todo, oye, por cierto, también va a tener visión en tercera persona, al menos no dejaron eso. Eso ya lo teníamos en el 2, cambio entre primera y tercera. Pero mira, lo peor de todo es que todos los fans de Star Wars se van a ver en la obligación. ¿De qué? De comprar todos los DLC. ¡Claro! Es que es la rabia. Porque en cuanto te saquen práctica espacial, TIE Fighter, nada, vamos a ir todos como mongolos a pagar 15 euros por poder llevar un TIE Fighter o un X-Wing. Pero yo creo que es que sacarán pase de temporada. Antes de que salga el juego, ahora no, porque es muy pronto y no van a calentar el ambiente. Pero cuando quede un mes o así, dirán, pase de temporada. Sí, como con Borderlands, ¿no? Te sacan el pase de temporada y después te añaden DLC. Aparte del pase de temporada. Sí. Y bueno, es que este es un tema que... Es que fijaos si huelen el dinero de lejos, que ya el mismo día de que presentaron, o el día siguiente que presentaron esto, ya se podía reservar el juego. No, peor aún. En el tráiler ya te dicen, reserva tu juego y consigue contenido extra. Pero a ver, todos estabais esperando que llegara el E3 porque estaba clarísimo de que iban a hablar del juego. Y lo seguís esperando igual porque me da la sensación de que ahora os habéis vuelto unos haters tremendos. Estoy rajando, pero no, lo espero como juego de mayo, es el juego que más espero este año. ¿Qué quieres que te diga? Vale, que me estaba preocupando. O sea, que dentro de todo lo malo también hay cosas buenas. Vamos a sacar el lado positivo por ahora. Gráficamente, por ejemplo, se ve espectacular. Y eso bueno, sí. A ver, es que no te puedo contar nada más de un tráiler. Las cosas como son. Sí, se ven alienígenas sulustaranos, así que puede significar que podamos elegir raza. Ojalá. Nada, dos facciones, Serenion, dos facciones. Nos han cortado años. Recuérdaselo. Pero vamos a tener sulustaranos, tío. Vamos a poder hacer el pato con lo que a mí me hubiese gustado, a ver, que hubieran añadido la posibilidad de haber de hacer crossover entre facciones, o sea, que pudieras elegirte el imperio y luchar contra los droides o rebeldes contra republicanos, que sé que históricamente no cuaja, pero para batallas personalizadas hubiera molado un montón y hubiera sido una característica novedosa de verdad. Velasco, tú y yo deberíamos volver al Battlefront. Bueno, yo ya volví. Tienes que volver conmigo al Battlefront 2. Vamos a estrellarnos nuestras naves entre nosotros, tío. Sí, anda, y echa una partida espacial que la vaya a echar de menos. Bueno, cerramos, porque si no se nos va todo el programa por las ramas. Otra noticia muy importante de rabiosa actualidad, como se suele decir, ha salido hace muy poquitas horas. Matthew Armstrong, el creador de Borderlands, ese nombre seguramente os sonará más, abandona Gearbox. El creativo ha dicho que, atención a las palabras, necesita encontrar nuevas aventuras. Soy un creador, estoy listo para hacer algo nuevo, no solo para mí, sino para todo el mundo. ¿Cómo os quedáis? Espíritu Kojima. Sí. Que se lleva muy bien con la compañía, pero aquí os dejo. A ver qué es lo que va a pasar con Borderlands. Lógicamente se verá afectada de cara a Borderlands 3. ¿No? Bueno, no sé. Yo pienso que si se va para dejar en buenas manos la saga y se va para decir, bueno, antes de cagarla y hacer un Borderlands 4, un Borderlands 3... y dejar mal lo que es la saga y decir, bueno, no sé. Yo pienso que puede ser por eso, o lo que me gustaría pensar, ¿no? Que no sabe dónde sacar más y de esta saga de Borderlands y decir, bueno, pues me voy ya. Me lanzo a otro proyecto, me lanzo a otro tipo de juegos, a otro. Y no sé, es lo que quiero pensar. Serenium, creo que te querías decir algo, ¿no? Sí, soy el único de entre los presentes que le tiene miedo a Gearbox, porque más allá de Borderlands no han hecho nada bueno. Bueno, pero contener Borderlands, que Borderlands es un pedazo de franquicia, ¿eh? Sí, está muy bien. Yo le he dado muchas horas, pero yo creo que la saga, aparte de la saga, ellos no tienen nada más. Yo creo que llegará el momento en el que se estanquen, ¿eh? Y no le veo mucho futuro a Gearbox, sinceramente, con o sin su CEO. Tú fíjate hasta qué punto será importante, que no está bien sacar trapos sucios del pasado, pero las cosas como son. Recordemos que Gearbox es la misma que el dinero que le dio Sega para hacer el Alien Colonial Marines lo invirtió sin que se enterara en Borderlands 2. ¡En Borderlands 2! ¡Qué manda cojones! Así deberían que haber puesto un alien pequeñito en el Borderlands 2 así para dar por culo ya del todo, tío. Bueno, estoy mirando la Wikipedia mientras hablo con vosotros de ver qué es lo que ha hecho Gearbox. Por lo que veo, ha hecho algunos títulos de Half-Life, pero títulos menores, así de expansiones y cosas. Mods, expansiones. Sí. Y luego la saga Brother in Arms. Que tampoco. Es mierda. Ala, ala. Pero bueno, a ver. Hizo un juego. Bueno, terminó un juego muy, muy conocido que se llama. A ver, todo el mundo que se agarren los machos. Duke Nukem Forever, el de las bolas de acero. Sí. Bueno, mira, lo sacó adelante. Eso es un logro más que una vergüenza, ¿eh? Porque tenía tela. O sea, estamos hablando de la empresa que tiene Duke Nukem Forever, que tiene Alien Colonial Marines y tiene Borderlands. Sí, Borderlands está muy bien, pero creo que es una joya en medio de un campo de mierda, tío. Bueno, pero de es bosta, su niña porque bonita. Ya veremos qué pasa en cualquier caso. ¿Qué? Lo que estamos viendo es una tendencia de los creativos a no encasillarse. Yo me veo dentro de pocos años a Onuma haciendo otra cosa que no sea Zelda. Ojalá, de verdad te lo digo. Haciendo Silent Hill, sí, claro. Haciendo Splatoon 2. ya me lo veo. Yo es que no sé si ustedes siguieron en su inicio Borderlands cuando lo anunciaron, pero cuando anunciaron por primera vez Borderlands no iba a ser ni siquiera un juego con el estilo gráfico que tiene, ¿sabes? Rehicieron de cero en su momento porque no les estaba gustando cómo quedaba el juego. A la saga sí le han dado muchísimo mimo, pero más allá de la saga, ellos no tienen nada más. Llegará el momento en el que saquen un Borderlands 4 o así, que ya la gente esté quemada de la saga y que ellos se vayan al cagarro. Bueno, ya veremos. Bueno, ya veremos. No sé si Mojang opinaría lo mismo que tú, ¿eh? Serenian. Mojang. Bueno. Que nada, vamos a dejarnos de suposiciones. Le deseamos mucho éxito a este hombre en su vida profesional y que nos dejo ya como Borderlands. Y ahora sí, te aguarda un gran futuro. Eso, un gran futuro para él y su familia. Y nos vamos a ir a un temaco de Deep Purple. Menos mal, Serenion, esta vez lo has elegido tú, que has seguido mi estela en cuanto a buen gusto musical. Así que lo mínimo es que tú nos lo presentes. ¿Qué tema vamos a escuchar ahora? Anda, dinos. Vamos a escuchar el tema Hush de Deep Purple, que sale ahí en el juego que vamos a analizar esta semana, que la verdad me encanta. Creo que es el de los mejores temas que tiene el juego. Uh-huh. Sí, sí. A mí cuando me dijiste, no, vamos a poner un tema de Deep Purple, me quedé, ¿eh? Pues sí, sí, sí. Y además pega mucho. Vamos a escucharlo, anda. Thank you. El juego de la semana. Madre mía, con el teclado de John Lord, de verdad. Qué teclista más impresionante. Bueno, el dato fucker. No, a ver. Cortesía del señor Sergio Tur. Un teclista, yo creo que lo conoce todo el mundo que sepa un poquito del tema. Bueno, Spec Ops The Line, que es el juego que Aitor quería traer hoy, porque bueno, cada semana nos turnamos. Bueno, ¿qué juego proponemos? Tal. Así rápidamente, es un shooter de disparos, lógicamente, en tercera persona, desarrollado por Jagger Development, que no lo conocía, y publicado por 2K Games. Ha salido en 360, en Play 3, en PC, y el juego es del 2012, si no me equivoco. Sí, 2012. Uh-huh. Bueno, lo primero es lo primero. Creo que lo habéis jugado todos menos yo. Soy aquí el patito feo, no pasa nada. Forever alone. Así que lo esencial, yo sé que hay muchos aspectos que no vamos a poder comentar por el tema de los spoilers, porque creo que la historia es muy importante, ¿no? Vamos a empezar... Es lo más importante del juego, con diferencia. Sí, lo más. Lo cual es curioso, ¿no? Siendo un shooter. Yo creo que es una referencia a la que tendrían que mirarse las campañas de Call of Duty y Battlefield, la verdad, ¿eh? Creo que deberían aprender bastante del trabajo de Jagger. Y hablando de Jagger, un pequeño paréntesis... Creo que, Sergio, te vas a empezar a hacer con el nombre de Jagger, porque son los que van a desarrollar Dead Island 2. ¿Qué me dices? Están desarrollando. Bueno, sí, claro. No caía, por el nombre la verdad es que no sabía quiénes eran. Bueno, pues a ver, entonces... Y que yo tenga fe en Dead Island 2. Pues entonces a ver qué es lo que nos espera ahí. Según me he podido documentar, la historia está inspirada en una novela de Joseph Conrad, que es un novelista también muy importante. Bueno, ahí se ha escuchado un gallo, se ha escuchado algo de fondo. El programa animado. Estamos aquí en el corral. Bueno, yo quiero que esta sección la hagáis vosotros, porque yo no he jugado al juego. Entonces, id comentándome cosillas, venga. Alguien que no ha jugado como yo, ¿por qué se lo tenéis que recomendar? ¿Qué ha pasado ahí? Hombre, lo primero que hay que explicarte es cómo es el juego. El juego no es un shooter per se, no es el típico. Es muy rollo Gears of War, un juego en tercera persona. Si bien, lo estuvimos comentando Vic y yo hace unos días, no está tan pulido como el juego de Epic, normal también. Es eso, un juego en tercera persona, mayoritariamente single player, aunque después comentaremos el tema. Y la verdad, no es tampoco muy largo. Aquí mis compañeros podrán comentar acerca, pero yo creo que tampoco se hace excesivamente corto. No sé si los chiquillos lo verán así. Es un juego, bueno, que te puede durar unas 10, 12 horas, yo creo, una cosilla así. No llega. Yo creo que no llega a 10 horas, no. Uh-huh. Pero la verdad, es un juego que vale mucho la pena, porque es rejugable. Llega un par de ocasiones en la historia que... no te fuerzan, no es por ejemplo un Mass Effect que te sale elegir izquierda o elegir derecha, no, aquí te lo deja caer, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, pero puede darse el caso incluso de que no lo hagas. No puedo, es que es muy complicado hablar de esto. Sí, exacto, no es un paso obligatorio que tengas que realizar ciertas acciones para continuar la campaña. Anda, te las dejan ahí, por si quieres. Te invitan a que hagas ciertas cosas y luego puedes hacerlas o no hacerlas. Influye en la historia, supongo, ¿no? Exactamente. Por supuesto, cambia totalmente. Uh-huh. Qué bien. Has comentado, Serenio, en el tema de que, bueno, se parece o se da un aire al Gears of War, vale. Yo en un shooter me fijo mucho... No. Bueno, no. ¿A qué te refieres? ¿A que es igual? Es el mismo género, es un third-person shooter. Solo que... tiene otro coberturas. Diseño. Claro, es que ahí quiero yo llegar. Para mí es muy importante en un shooter el tema de las coberturas. En Gears of War es excelente. ¿Qué hay en Spec Ops The Line? En este tema. Aquí no llegan a ese nivel. Yo por lo menos no las veo tan fluidas como están tanto en Gears of War como incluso en Mass Effect. Aquí son un poco más ortopédicas en algunos sentidos. No puedes, sí, por ejemplo, irte de una cobertura a la otra con la misma... soltura. La misma fluidez, exactamente. Uh-huh. Estás también agarrado un poco a lo que es el mapa del juego, ¿no? El juego también juega con un elemento clave que es la arena, porque se da en Dubái ¿no? El Arena del Desierto de Dubái. Sí. Y está bastante guay porque tiene unos momentos de acción bastante, bastante chulos. Por ejemplo, verte rodeado con un montón de enemigos y el juego ya te da la opción de romper todo lo que es la cristalera de un edificio y que de ahí entre toda la arena y cargarse a todos los que hay ahí. Pero lo que dice, no es un juego que destaque por la jugabilidad, bueno, con el apartado técnico, ¿vale? Porque es muy, viene muy de la mano de Gears of War. Recuerda mucho a Gears of War porque es que hasta los movimientos de los personajes, cuando se van a cubrir, cuando van a coger arma, cuando van a salir de la cobertura y atacarle en un mano a mano, se parece muchísimo a Gears of War. De hecho, bebe mucho de Gears of War. Y no es algo malo, a mí me Sí. parece muy bien. Si tú puedes No, a probar mí la misma también. fórmula y saliste en buen juego. Pero el juego donde tiene su punto fuerte y lo que engancha a la gente, y sobre todo los análisis que yo he ido leyendo del juego en Steam y tal, de la gente, es el modo historia. A mí me recuerda mucho a Apocalipsis Now. Y creo que Es que es también se Apocalipsis inspira mucho en Now. la película. Sí. Quien haya visto la película, pues bueno, se dará cuenta un poco de dónde van los tiros. Pues mira, son Sí, buenas sí. referencias, ¿eh? De hecho, fíjate tú que estabas comentando que el libro era el señor Conrad, uno de los protas del juego es el señor Conrad. Sí, No es el anda. español, pero Sí, es ¿verdad? Conrad. Sí. Sí, el nombre Conrad aparece en el juego, sí. Sí, Qué bien. y es muy importante. La verdad es que el juego tiene mucho, en la historia hay muchísimo cariño. Y también yo creo que los gráficos es verdad que no son la gran cosa. Es un Gears of War al fin y al cabo, pero el diseño sí que está muy chulo, ¿eh? El estilo artístico, vamos, que para ser un juego, un shooter, tú lo ves y son militares americanos, el típico rollo y tal, pero te llama muchísimo más la atención que, por ejemplo, cuando juegas a un Battlefield, los personajes, las facciones, por ejemplo, la cara, tú la ves y dices, coño, este tío está perdiendo el juicio. Y está, se Y pasa todo el día sudando. sí, tío, y Se lleno le de nota mierda. muchísimo. Y lleno de mierda, tío. Sí, ves cómo según va avanzando el juego, la cara del jugador que tú The controlas, Walker. Walker, cada vez está peor. Está muy bien Está hecho llevado polvo. porque el juego Incluso está la ropa. dividido en capítulos. Sí. Bueno, ¿y la optimización en Y PC cómo va? ¿Está bien? ¿Pide mucho? sí, va muy bien. Perfecta. No, no, no, no, qué va. Yo No, no creo que pide el mucho. ordenador Velasco podría Sí. Yo lo jugué en PC y sí. Está tirarlo. bien optimizado. A mí, por ejemplo, el detalle de la ropa me encantó, tío. Que a lo largo de va pasando el juego, la ropa del tío va estropeándose, el tío se quita las Claro. mangas. En Gears of War estuvo Marcus hasta el Gears of War 3 estuvo con el mismo pañuelo en la cabeza. ¿Cómo tiene coler eso, eh? ¿Cómo tiene coler? Sí. Así. Y las mangas se las quitó en el tercer juego, ¿sabes? Que es monumental. Tú lo notas. En el juego hay un avance. Y después hay ciertas escenas que no se pueden comentar porque es un spoiler brutal, pero que marcan como puntos de inflexión en el Sí, juego, muy que tú impactantes. ya llegas ahí y dices, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué pasa? ¿Por qué hace esto ahora el prota? No, no puedo seguir, no puedo seguir porque si no, Sergio me mata. Sí, sí, Sí, sí. sí, Co sí, sí, como hagáis sí. spoilers, os echo de aquí ipso facto, vamos. Y el juego también cuenta Sí. con coleccionables a lo largo de la campaña. Ah, mira, eso Sí, está muy bien. muy rollo Gears. Exactamente del mismo rollo. Pero entonces nos quedamos con que es un ejemplo de narrativa a seguir, al De menos buen guión. de buen Sí, de guión. buen guión. Muy Y bien. otra cosa a destacar también el doblaje que tiene el español, que está Está también muy bien. bien hecho, es Me verdad. parece aceptable, sí. Cierto. Sí. El doblaje tiene cariño. Es que en el juego este hay mucho cariño, si te fijas. La música tiene cariño detrás, el estilo artístico. La historia es que tiene muchísimo cariño. Este juego se hizo con menos dinero que las grandes superproducciones, pero se mean muchas, ¿eh? Sí. Pero a ver, que aquí me lo estáis pintando como si fuera, yo qué sé. Y entonces yo voy a hacer de abogado del diablo, yo me voy a Metacritic y mientras habláis y veo que le han dado un 76, ¿qué ha pasado? Mucho cariño, pero no es tampoco. No me habéis dicho ni un solo fallo ni algo que resalte malo del juego. Hombre, Bueno, yo estamos pienso que comentando el el gráfico registro pédico. gráficamente la nota yo Es incluso que puede ir normalito. un poco, sí. Sí, yo creo que puede ser también por la cuestión técnica. El juego, la jugabilidad que tiene la jugabilidad que tiene es muy sencilla, es muy básica, no hay nada novedoso dentro de la jugabilidad. No. Y bueno, claro, es que tú tienes una buena historia, pero bueno, ya está. La historia que tiene The Line, pues muestra lo que es lo peor de la guerra, muestra lo que es el blanco y el negro, los extremos que hay en algunas decisiones, lo que es el instinto de supervivencia, ¿no? Pero claro, la jugabilidad es normalita. Es un juego de tiros que se complementa muy bien con la historia, con luego los momentos que tiene de música, en los momentos que tiene también el locutor de la radio que te va hablando por la radio y te va diciendo sus locuras y tal, que acompaña bastante. Yo pienso que a la hora de criticar el juego, pues bueno, a la hora de valorar, si tú le pones a este juego un 9, un 8, con esa mecánica de juego que tiene, pues a lo mejor tampoco es muy justo. No sé. Yo también creo que el fallo viene por la época en la que salió. Date cuenta que en 2011-2012 salieron casi todos third-person shooter. Salió Mass Effect 3, salió Gears of War, el spin-off de Gears of War, salió uno que ustedes no recordarán que se llamaba Hunter, que era también muy Sí, del rollo, lo pero con tengo, arqueros. pero era una mierda, Yo ¿eh? no lo tengo. Sí, pero piensa, en esta época salieron, pero tropecientos. Y entonces quizás no le hizo justicia al juego salir justo en ese momento. Piensa que hasta el XCOM, que es un juego de estrategia, estaba marcado de una manera o de otra en el estilo third person. Entonces, yo creo que también a eso pudo haber influido las notas. Sí, completamente. O sea, yo creo que ha sido un juego que ha pasado injustamente desapercibido Sí, muy por lo que estáis injustamente. contando. O sea, en Battlefield 3 creo que salió ese año también. O sea, no tiene tanto Claro. renombre la Far Cry franquicia Spec 3. Ops. Y porque la De hecho, yo es que casi no lo jugabilidad, conocía. sí, pero porque también la jugabilidad no innova, ¿no? O sea, tampoco en ese No, no, no, no, sentido no. se queda un poquito Ya flojo, ¿no? Gears of War 2 tiene mejor jugabilidad que este juego. Sí, mucha, mucha mejor. Aquí tienes dos o tres momentos de intensos de jugabilidad, cuando estás montado en el helicóptero y estás atacando, cuando estás enganchado a uno de los camiones y estás intentando de que no te lo vuelquen y tal. Tienes algunos momentos bastante bastante impactantes, pero bueno, son Yo un le poco daría, por también de ejemplo, adorno. un puntito también a los NPC, a los compañeros, que en la IA no es Sí. mala, no es en No. absoluto mala. Tú los comandas y a diferencia de Mass Effect que le dice, ves allí y pégale un tiro a aquel, en Mass Effect le dice, ves allí y pégale un tiro a aquel y va allí, se baja los pantalones y deja que lo violen. Aquí Sí, no, sí. este tío tú le dices, Ah, pégale un mira. tiro a Muy ese bien. y coge el tipo que tenga, por ejemplo, si quieres atacar a uno muy lejos. Va a atacarle específicamente el tipo que tenga un rifle de francotirador. Si quieres que despeje en una trinchera, va a lanzar una granada el otro compañero. Está muy bien terminada. No destaca por ser la mejor IA del mundo, pero tampoco resta. Y el tema de los paisajes, me habéis dicho que está el tema del desierto, Impresionante. tal y cual. Bueno, pero ¿los escenarios Sí, son tampoco bien. pasillos o qué es lo que pasa ahí? Son pasillos. Sí, son Ah, pasillos. son pasillos, son Son pasillos pasillos, totalmente. tiene mínima movilidad, la verdad. Lo justo para poder flanquear una torreta y poco más. Es muy Sí. lineal. Pero es que me da rabia en este sentido. Voy a rajear aquí. Voy a rajear, como dice el Venga, señor venga, venga. Velasco. Me da rabia que se ataque directamente a cualquier cosa que sea pasillera. Por ejemplo, a este juego. Es lo que dice mi amigo Velasco. Es injusto que lo trates de menos juego, lo menosprecies por ser Bueno, pasillero eso no lo y ha dicho después nadie, te ¿eh? saque. Sí, pero el juego está menospreciado al fin y al cabo. No está valorado como debe. Y te vengan con un BioShock Infinite que no es un pasillo porque tiene una curva y lo pongan como una obra maestra de la anterior generación. Me da una rabia monumental. Bueno, para empezar, a ver, yo te aclaro, yo en ningún momento he dicho que eso sea algo negativo, depende del género, depende No, del no juego. he dicho de ti. No lo he Ya. dicho de Bueno, pero ti. está bien aclararlo cuando yo lo he preguntado porque creo que es interesante saberlo. Hombre, hay juegos que le sientan muy bien el tener modo pasillo, ¿eh? Claro, Sí, sí, Hay sí. juegos que le sientan bien y no. Y bueno, no sé, The Line le sienta bastante bien. No, y Mira, esto precisamente que. los shooters se ven beneficiados por eso. Tú ves Battlefield Sí. y gran mérito que tiene su motor gráfico es porque son pasillos. Claro. Las cosas como Claro, son. sí, pasando mapas. Claro. O Final Fantasy XIII también le sienta No, bien. no, no, no, no, no. No, Por ahí no ahí ya no, ahí ya tires. no. Ahí no vayamos ahí, que eso. Sí, un tema delicado. Bueno, el tema de, ya que estamos con lo del sonido, el doblaje, las armas que suenan realistas, suenan Sí, Ok. Sí. Sí, también. Las armas están chulas. Lo que a mí me pasó una cosa, no sé si a los compañeros les habrá pasado. Yo me pasé todo el juego con el arma reglamentaria. Yo también. No, no la quité, tío. Y cuando la perdías por algún motivo de la historia, me la buscaba por ahí y la volví a coger. Sí, Que sí, no sí. puedo. Me daba mucha rabia no tenerla. No, ya cambiaba bastante de arma. Yo iba probando todas las armas que me encontraba en el juego para ver el uso que tenía. ¿Y de arsenal y eso cómo anda? No, es que es Lo casito. justito. Sí, muy escaso, Dos sí. tipos de rifle, dos tipos de escopeta, dos tipos de pistola. Poquito. Granadas. Lo que, a diferencia del Gears of War, solo puedes llevar un arma grande y un arma pequeña cada vez. Sí. Las granadas son muy chulas, tío. El momento en el que tú tiras una granada a un sitio en donde hay arena en el suelo, explota y lo que hace es levantar una nube de polvo. Eso es genial. Pero genial, porque encima ciegas a los enemigos que no hayas matado y te pones de lejos ahí, pip, pip, pip, pip. Es maravilloso, tío. La verdad es que el tema de la arena se consiguió muy bien y no se le dio tanto bombo como se le suele dar a esta clase de cosas cuando la saca un juego nuevo. Oye, que el FIFA te rompe el campo, ¿eh? Cuando juegas. Cuidado. Sí, se te parte un terremoto. Ahí está el señor Velasco defendiendo al FIFA. Ahí. Estás enfermo, tío. Se echaba de menos. Bueno, yo ahora sí que quiero saber, Aitor, ¿por qué quisiste traer este juego aquí, a esta sección? Pues básicamente por lo que más destaca, por intentar demostrar a la gente que se pueden hacer buenas campañas en los shooters. Y este es un ejemplo clarísimo de ello. Vale, bueno, pues no sé si queréis decir Por algo cierto, más. Sí. sí, Vicky y yo le estuvimos dando al online, que es toda Eso, una experiencia también. Sí, eso maravillosa. hay que comentarlo también, que me interesa. Cuenta, cuenta. Con cariño diré que mi línea es una mierda, pero el multijugador tampoco es que sea la gran cosa. Le sobra por todas partes, macho. Ah, vale, pues entonces, háblame Son del una serie de. multijugador. Sí, Háblame. son una serie de misiones. Eran un par de, ¿verdad, Vicky? Creo que habían cuatro misiones y dos desbloqueables. No sé si se desbloquean por el modo campaña o una No vez que terminen sé. lo que son los cuatro modos de online. Están bien, también. Uno es de llegar al helicóptero en menos de 3 minutos, otro de atacar la base enemiga y dejarlos sin recursos, creo que era. Lo que pasa es que también estás un poco solo en el modo online porque no hay mucha gente que se Y meta. es para dos personas nada más. Sí. O era para tres. Es que no estoy seguro si era para dos o para tres. Pero no es la gran cosa. Yo creo que lo pusieron por lo de la época, que era obligado tener un multijugador y demás. Porque es que yo llevo con el juego desde que salió. Me lo he pasado ya, esta es la tercera vez. Y yo no había tocado el multijugador hasta ahora. Así que. Y al Gears of War, por ejemplo, al Gears of War 3 le di durante casi un año entero todos los días. Entonces, dice mucho de esta clase de multijugadores. Vamos, que el juego es lo que es por la narrativa, ¿no? O sea, por La el guión. narrativa. Se lo Sí, sí, quitas y sí, es un sí. shooter del montón. Incluso mediocre, si no hubiera tenido una historia tan buena. Mediocre. Pero está bien ver cosas diferentes, que no sea siempre Estados Unidos Sí. contra Rusia y todo eso, siempre lo mismo todos los años. Bueno, La porque. verdad. Pero entonces, a ver, ¿el juego está en un contexto histórico real o es ficticio? No, no, no, no, no, no, no. Ficticio. Es ficticio. Esto no va a ser spoiler, porque es lo primero que te das cuenta. Es Dubái después de que una tormenta de arena se la cargue. Dubái es una zona posapocalíptica. Impresionante. Es totalmente impresionante. Tienes que ir ahí a rescatar supervivientes, un pelotón americano y todos los supervivientes que encuentres. Pero te llega una emisión de radio que te comenta que han habido muchas bajas. Del coronel Conrad, por cierto. Tienes que ir a rescatar al coronel Conrad, a su pelotón y a todos los supervivientes que encuentres. Pero la cosa se tuerce y no te voy a contar más. Vale, pues Solo a te. qué no sabes de qué me he acordado cuando has dicho lo de Dubái, que en fin, es como un desierto, tal. Me he acordado de una cosa que leí, que os la voy a comentar aunque no venga a cuento. ¿Tú sabías que Andalucía dentro de 100 años posiblemente sea un desierto? A lo mejor hacen un juego de Spec Ops, quién sabe. Fallout. Fallout Cádiz. Sí, Fallout Ay, Cádiz. mi arma, que yo soy un super mutante. Ayúdame a arreglar aceituna. Bueno, volviendo de Line. Nada, comentarios finales y no os dejáis nada, porque. Sí, dato importante. Hay que pasárselo dos veces. Sí, ¿Qué me cierto, cierto. dices? ¿Qué me dices? Sí. Hay que, cuando lo termines, tienes que coger, esperar un par de días si quieres, lo que sea, y volver a Asimilarlo. jugarlo. Sí, pensar. Este juego tienes que pensar. Y no es de leer como el Pillars, ¿eh? Porque tiene varios finales o. Aparte de eso. Comprenderás ciertas cosas. Muchos momentos muy locos que después cuando los vuelves a ver en el repaso, dices, pero ¿cómo no me di cuenta? Ah, mira, pues eso me ha gustado, ¿ves? Ahí sí que sí. No veo un punto. En ese sentido. Me encantó. Y muchas veces hay juegos que te dicen, no, si te vuelves a pasar, te das cuenta de cosas. No llegan casi nunca a este punto. Es que el punto en el que te das cuenta de que se me va a escapar. ¿Sabes el problema de decir esto, Selenium? Que ahora todo el mundo lo va a jugar con los ojos como platos. Pero no, hay que jugarlo, hay que dejarse llevar. O sea, no esperar a cada momento el ¡ay! Voy a pillar lo que me quiere decir el juego. No. Déjate llevar y luego rejuégalo y luego hazte una foto a la cara. Igualmente en el momento en el que te das cuenta, los ojos se te van a salir. Es como cuando te dicen cómo sobrevivía la TAT en medio del planeta Hot si era un andante y eso es hielo. Pues es igual que lo vas a ver y vas a decir. ¿Pero cómo no me puedo dar cuenta de este fallo? No es un fallo, ojo. En el juego no es un fallo. Bueno, pues entonces. Es muy evidente que pasa sí. Desapercibido. Pues entonces, nada, comentarios finales. En una frase, pues yo qué sé, si lo recomendáis, qué es lo que os ha gustado más, lo que sea, rapidito. Pues yo, vamos, totalmente recomendado por el precio que veas justo en este momento. Ese precio lo vale, porque este juego para mí valía los 50 euros de salida. Yo lo recomiendo pasárselo un par de veces incluso, disfrutarlo y darte cuenta de lo chunga y mierda que llega a ser la guerra. Que no es todo Call of Duty, un aeropuerto y pegar tiros. Aquí, cuando matas a cualquier enemigo random, ves que sufre al morir. Así que bueno, para un momento. Sí, para no asustar a la gente, porque claro, has dicho 50 euros cuando lo compré, pero ahora ¿cuánto vale o cuánto lo puedes encontrar? Hombre, yo te lo compré a ti y se lo compré a Vic por 3 euros y pico. Uh-huh. Así que pues entonces se muy bien. Muy barato. Sí. Por ese precio, vamos. Y Aitor, pues yo qué sé. Bueno, ¿con qué quieres acabar? Yo metiéndole prisa a Jagger para que acabe prontito Dead Island 2 y se pongan a hacer una secuela de este Spec Ops The Line. Pues a ver, porque no sé, si pasó tan sin pena ni gloria... No sé. Pero yo creo que estos juegos, a lo largo del tiempo, la gente se da cuenta de lo que se perdió. Sí, se revaloriza. Un poco de justicia. Como el vino. Un poco oreja, sí. Bueno, mira lo que ha pasado con Majora's Mask. Mira, cierto es. Pero vamos, me estás comparando de Spec Ops con Majora's Mask. No. Hay que tener cuidado. Yo veo al señor Onuma haciendo el Spec Ops The Line 2. En Japón. Para no encasillarse, ¿verdad? Para no encasillarse. Anda, Vic, cierra tú este análisis tan raro. Sí, bueno, era un poco lo que han dicho, ¿no? The Line, pues, es un juego que no pasó tampoco así como un juego que todo el mundo hablaba de él y tal. De hecho, yo lo vi anunciado por Steam y tal, pero ni lo hice ni caso. Ni vi vídeo ni vi nada. Porque pensaba que iba a ser un título más de pegar tiros y poco más. Yo lo recomiendo sobre todo para la gente que le guste mucho lo que son las historias bélicas y bueno, y que quieren y que va a encontrar un título que es de pegar tiros, sí, pero también con un trasfondo bastante bastante bueno, que te pone en situaciones límites y de decisiones que afectan un poco a la partida, ¿no? Y es el también lo bueno que tiene el poder rejugarlo y encontrarte varios finales sin que te lo cobren en un DLC. O sea que... Digamos que el juego es muy antibelicista de por sí. Sí. Es muy antibelicista, muy Apocalipsis Now y bueno, yo lo recomiendo y para el precio que está, está regalado. Genial. Sí, regalado. Guiño, guiño. Sobre todo que, a ver, sobre todo que se vea que aquí no hablamos solamente de no analizamos juegos actuales, sino que hay un poco de todo. Eso también es importante. Con las joyas que se consiguen a día de hoy de la generación anterior, sí. Y no vamos a analizarlo, por favor. ¡Hombre! Claro. De hecho, tengo que decirlo aquí públicamente. El juego también me lo compró a mí Serenio. Lo tengo ahí. Posiblemente en verano lo juegue y me acordaré de vosotros y escucharé el programa otra vez. Y ya os contaré mis impresiones. Y se te abrirán los ojitos. Seguro, seguro, seguro. Pero ahora que vamos a terminar esta parte y nos acercamos ya al tramo final, vamos a ir con una mini sección muy cortita nueva, porque cada semana estrenamos una. En algún momento tendrá que acabar. Ya veremos a ver qué pasa. Que se llama Citas Célebres. Citas Célebres. La gracia de esta sección es, sobre todo, pues, hablar de algo que haya dicho una personalidad relevante de la industria durante esta semana. Si os parece, primero os digo lo que ha dicho esta persona y luego a ver si sabemos de quién se trata. Atención, estas son sus palabras. He disfrutado los últimos 3 años en Microsoft enormemente y ha sido un privilegio guiar y trabajar junto a los increíbles talentos que hay en Microsoft Studios en Europa, incluyendo Rare, Lionhead, Leaf, Soho y Pressplay. Bueno, sabemos que es alguien de Microsoft. No sé si alguno ya ha leído la noticia y sabe de quién se trata. ¿Qué? ¿Alguien se aventura? Yo me aventuro y digo que fue el señor Velasco. Por lo de Rare, ¿no? Por lo de Rare. Por lo de Soho. Qué gran juego el Soho, tío. Bueno, Hitor, ¿tú lo sabes? No, la verdad es que no. Bueno. No se me ocurre ahora mismo a nadie. Hombre, sí, sí. No, a mí tampoco, yo tampoco me suena de... Bueno, no, pues sé, entonces... Porque sé que Phil Spencer no ha sido... Claro, Phil Spencer no, pero hay más Phil en esa compañía. Es el hijo de Phil Spencer con George Harrison. Es Phil Harrison, Phil Harrison, que 3 años ha durado en Microsoft. O sea, el que hasta ahora era vicepresidente de Xbox en Europa... ha decidido abandonar la compañía. Todo, como siempre, de forma amistosa, sin problemas, según ha comentado Phil Spencer. O sea, ¿él qué va a decir? ¿Que lo han despedido a su compañero? No. Va a decir que ha sido Vamos sin ningún problema. Vamos a sacar la maruja. No. Vamos a sacar la maruja, no, digamos, no, dentro. No, no, no, no, no, no, no. ¿Sabes por qué se fue? Porque no lo dejaron ascender. ¡Qué zorra! Que no lo dejaron subir de puesto. Le dieron el trabajo a Phil Spencer cuando lo quería Phil Harrison. Esos que se equivocaron en el formulario. ¡Qué zorra! Seguro, seguro. Para superviviente va a ir ahora. Anda ya. Bueno, íbamos con... Bueno, pero sí. Phil Spencer siempre ha sido muy diplomático. Mira ahora ha felicitado a Sony por lo de Bloodborne. Es un tío que cae bien, las cosas como son. Phil Spencer Todo cae bien. Todo el mundo quiere a Phil Spencer. Sí. Como yo dije hace tiempo en una canción, en mis años mozos, Phil Spencer es como un action man. ¿Sin pene? Bueno, lo voy a dejar ahí. Otra cita muy importante, anda. A ver si sabéis esta de quién es. Bueno, esta sí, esta no tiene ningún misterio. Dice así. Veo otro hilo en NeoGAF donde la gente pide otro juego de estilo Burnout. Las mejores cosas le suceden a quienes esperan. Siempre es una alegría saber que a la gente le encantan esos juegos. En nuestro estudio comenzaremos a trabajar pronto en un juego de velocidad. Bueno, pues esto lo ha dicho Alex Ward, que es el antiguo desarrollador de Criterion. Que... Ese es el que decía. Sí. Es el que lo ha dicho. Alguien que había trabajado en Criterion, que ya no trabaja. O sea, es en plan, si la compañía nos da un burnout, yo que estoy fuera ahora, os lo voy a dar. Vamos a romper un momento la cuarta pared y voy a comentar algo. Antes le estaba comentando a Sergio que había un señor que era tan feo como John Carmack en Criterion, y creo que es el señor Alex Ward. Ahí lo dejo. Somos unas marujas. Vale, pues ahora os invito a todos los que nos escucháis que pongáis en el buscador de Google Alex Ward para que le veáis la cara y pensáis lo que dice él o no. Yo creo que, primero, no creo que el John Carmack sea feo, es una persona normal y corriente como todos nosotros. Y Alex Ward tampoco se le ve feo, no sé. En Moria a lo mejor pasa desapercibido en John Carmack, pero en mi mundo, ¡Ala! No sé, yo cruzo la carretera, ¿eh? La cruzo para no cruzarme con él. Qué ¡Ala! Feo, con los niños por la calle le dicen, ¡mami, un monstruo, mami! Eres exagerado, por favor. Si todavía me dices del Ninja Gaiden, pues te digo, vale, ese tío es feo. ¿Sabes? Otro que tal baila. Ese sí que es feo, el pobre es feo. Se meten a trabajar en el mundo del videojuego para que no les vean las caras normalmente, tío. Sí, los bueno. Asocian ahí a Ryu Hayabusa. ¡Por Dios, qué gente más fea! Sin embargo, Reggie es bien guapo, por eso sale en las conferencias. Ay, ay. Reggie se parece a un compañero nuestro, tío. No podemos decirlo mucho, pero se parece mucho a un compañero nuestro. Vamos, entonces a nuestro compañero lo estás llamando también guapo. Muy bien, así Negro. Compañerismo. Sí, estas son las 2 citas que he traído aquí. Yo creo que el programa ya lo podemos ir cerrando, nos ha quedado un programa light, no muy largo, no muy corto, Ha estado bien, así que voy a empezar por Aitor, que se ha incorporado más tarde. Supongo que habrás notado el ritmo que ya hemos cogido cuando has entrado. Sí, es frenético, ¿eh? Sí, es que aquí vamos repartiendo somos hostias a todo el mundo, ¿eh? Y eso que no he podido empezar con vosotros, pero yo venía a rajear de más cosas, ¿eh? Porque... Ah, no, pues aprovecha, ya que no estuviste en la presentación. Saca sangre. Sácalo. Porque estoy decepcionadísimo con el DLC de Smash Bros. O sea, no puede ser que lleven 6 meses para traernos a Mewtwo y nos venga con un glitchazo que nos deja sin online. ¿Qué ha pasado? Pues simplemente que han cogido y nos han traído un personaje nuevo y no han corregido un bug que se produce pues cogiendo el personaje y jugando en asalto contra 10. Y cuando te pasas el asalto contra 10, te pone que los datos que son incorrectos y no te deja entrar al online. Madre mía. Así que, esperando parche estoy. Y me parece indignante que en 6 meses que han tardado en sacar esto, nos hayan dando cuenta de este fallo. Que es un fallo grave, o sea, de jugabilidad. Es que no, el online de Smash Bros. Es el 80% del juego. Sí, Nintendo, muy mal. Así no se hacen las cosas. Yo, de hecho, el online que he podido jugar a Smash Bros. Me da unos lag, unos problemas de lag, pero impresionante, ¿eh? Impresionante. Y eso que he tenido buena conexión. No sé. Yo quiero hacerle una pregunta a Velasco, por favor, si me permiten. Es una pregunta muy seria y muy adulta. Velasco, ¿usted considera que Mewtwo es el león come gamba de Smash Bros? Madre del amor hermoso. Pasa palabra, sí. Buscar ese meme, macho. Puto león. Con la cara de león come gamba. Bueno, ¿algo más de lo que rajar o rajear? No, nada más. Vale, nada, ya te has quedado a gusto, pues nada. Me he quedado a gusto. Sakurai, arregla eso, por Dios. Vic, conclusiones finales del programa de hoy, que ya nos despedimos. Pues bueno, ese gran DLC de Mortal Kombat para hacer Fatality, que me parece que va a ser... Goti. Va a ser Goti para... Sí, va a ser Goti. Va a ser costumbre ya en toda la compañía empezar a hacer este tipo de cosas. La noticia de Star Wars... que ha empezado a arder en la red todo lo que falta en el videojuego que se encontraba en Battlefront 2 ya no se encuentra ahora. Bueno, yo creo que de lo más importante de esta semana creo que han sido esas dos cosas para mí. Y Serenio, tu turno. La verdad, el programa creo que ha quedado más o menos bien, ¿no? Espero que a la gente le haya gustado. Vamos a pasarlo muy bien y muy divertido de aquí a los próximos programas. Y sí, parece que estoy hablando de incongruencia, pero es que estoy intentando emular radiofónicamente al león come gambas. Es una forma de expresión. Madre mía. Un nuevo arte. Nada, no, eso... Nos ha dado un momento glorioso, ¿eh? Sí. Nada, va a llegar a la posteridad junto con el Hinojo. Un león come gambas de Hinojo, tío. Nada, eso. Señores, jueguen todos al Spec Ops, jueguen mucho, cómprense el DLC del Mortal Kombat y no se olviden de que Star Wars viene pisando fuerte, no solo el Battlefront, sino que ya viene la peli, viene la segunda temporada de The Rebels y está muy baratito en MediaMar, así haciendo publicidad gratuita, el pack completo con los 9 Blu-rays está a 60 euritos cuando cuesta 150. Así que, por favor, compren cosas de Star Wars. Muy bien. Todo el mundo se las merece. Pues ahora yo voy a terminar diciendo, señores, no escucháis a Serenio, no os compré ningún DLC, que nos engañen. Y... Tu carencia de fe me resulta molesta. Sí, ya lo veremos. Recuerdo, antes de despedirnos, que estamos en iVoox, en iTunes, tenemos página web, elbatallonpluto.com, donde podéis ver los últimos programas. Y enviarnos cualquier cosilla. Estamos en Twitter, @elbatallonpluto. Y tenemos página en Facebook. Vale, yo ahora voy a pedir un único favor. Y es a los que nos estáis escuchando. Nos haría muchísima ilusión que cualquier cosita relacionada con este programa, si os ha gustado, si hay algo que tenemos que corregir, cualquier cosa, que nos dejéis un comentario donde queráis, de todos los sitios que os hemos dicho, porque de verdad que eso nos hace ilusión y nos ayuda a seguir mejorando. Solo llevamos 2 programas, así que tenemos 1000 errores, lo sabemos, pero necesitamos que nos lo digáis. Y ahora sí que ya nos podemos ir despidiendo. Sí, pues tú prepárate. Thank you.